Bueno, hay información que ayer habíamos pasado así como por arriba y era el cómo había crecido en un 30% la demanda en el Hospital Internacional General de Agudos, que se atienden más pacientes con obra social. Hoy venía a la mañana escuchando al intendente de la en una radio colega, al intendente de, creo que era Balcarce, que está atravesando una situación similar. Bueno, para poder charlar un poquito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con quien es director asociado del Hospital Internacional General de Agudo, con Matías Maciel. Matías, ¿cómo andás? Buen día y gracias por atendernos. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Preocupado, digo, ¿es para estar preocupado a partir de este número que va, me da la sensación que va a generar un conflicto, entre comillas, en torno a la cantidad de gente que habitualmente no iba al hospital público y está yendo ahora por diferentes motivos, ¿no? Sí, bueno, viste que el gobernador Axel Kicillof, en la última conferencia de prensa, habló, el concepto que utilizó es de colapso sanitario, digamos, uh-huh. En términos de crecimiento de la necesidad de asistencia en el sector público, que, digamos, se viene, digamos, viene creciendo de diciembre en un ritmo de un 20% en el sistema de admisión de guardia, y nosotros, en el caso de nuestro hospital, digamos, ese incremento en la admisión de guardia, la necesidad de personas que necesitan, digamos, asistencia en guardia, también lo que estamos viendo es un incremento en la atención de ambulatorio, en pedido de turnos y en la necesidad de internación. Que en el caso de personas internadas, desde diciembre hasta acá, el incremento es, que se mide semanalmente, es un incremento del 30%. Uh-huh. Así que, bueno, sí, es una situación muy preocupante, que lo que se está trabajando, digamos, todos articuladamente, todos los servicios del hospital, para contener la situación y poder ir canalizándola. Así que, bueno, se están tomando medidas, pero el incremento es muy preocupante. Matías, yo sé que es difícil de poder responder lo que te voy a preguntar, pero digo, conociéndote uh-huh. y sabiendo que sí. El panorama lo ves, vos lo linkeás, lo relacionás directamente con la crisis económica, es decir, la gente deja de pagar la prepaga, la gente pierde sí. la posibilidad de ir a una clínica privada. Por ahí antes te pasaba algo sencillo, decías, bueno, pago 20 lucas en el médico claro. de la clínica X para que me vea la garganta, me compro los medicamentos y ya fue. Ahora esos no lo pueden hacer y terminan yendo al hospital internacional. Claro, sí. En términos concretos, digamos, todas esas situaciones que vos describís, es que el hospital, digamos, en general siempre recibía más o menos un 70% de personas con cobertura pública exclusiva, y el resto eran obras sociales y, digamos, fundamentalmente obras sociales públicas, IOMA y, digamos, y bueno, está el sistema de PAMI, uh-huh. y obras sociales privadas. Eso era un 30%. Hoy el universo, digamos, eso fue cambiando y estamos en un 60-40, digamos, ¿no? O sea, uh-huh. ya hay un 40% de personas que vienen al hospital y tienen obra social, ¿no? Incluso obras sociales que nunca sabían, digamos, que era una prevalencia muy baja, digamos, ¿no?, de utilización del hospital público, y hoy vemos que eso ha crecido. Y justamente es por esto que marcas vos. Primero, una situación, digamos, del sistema privado que, digamos, que se está segmentando, ¿no?, a obras sociales o a prepagas más caras, y está, bueno, cobrando, digamos, está liberado el cobro de copagos, que, bueno, las personas no lo pueden hacer, y entonces, de alguna manera, digamos, eso se va canalizando hacia el hospital. Y por otro lado, la situación va muy grave que están atravesando las obras sociales por la liberación de los precios de los medicamentos, ¿no?, de los insumos, que bueno, hay obras sociales que imagínate que con medicamentos de alto costo, oncológicos, que bueno, que están en una situación financiera muy crítica. Así que bueno, el hospital de alguna manera está haciendo, digamos, eso que se está un poco con el concepto de que el gobierno nacional venía de alguna manera a privatizar y lo que está haciendo es estatizando a una velocidad inusitada la atención, digamos, de salud. Y Mati, ¿cómo está respondiendo el hospital a todo esto? Y el hospital, digamos, está tensionado, obviamente que se están tomando medidas. La primera medida que se tomó es se reconfiguró el sistema de emergencias. Nosotros tenemos una unidad de pronta atención que es el UPA en el mismo predio. Uh-huh. Y bueno, se está canalizando hacia ahí, se fortalecieron los consultorios de clínica y ambulatorio, y entonces está todas las enfermedades banales, lo que se llama código verde, se está atendiendo ahí. Entonces eso está ayudó mucho a descomprimir la guardia, digamos, del hospital, la guardia histórica, donde, bueno, está, digamos, concentrando ya su esfuerzo, digamos, en lo que es códigos amarillo y rojo, ¿no? Politrauma, situaciones graves. Así que, por un lado, eso con un gran esfuerzo de articulación de todos los profesionales, los auxiliares, que hemos trabajado en los últimos meses en mesas conjuntas, que han permitido ir abordándolo con protocolos de actuación, con trabajo conjunto. La verdad que el esfuerzo de los profesionales, de los trabajadores del hospital, es muy valioso porque permite ir, digamos, conteniendo, digamos, este incremento, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, los recursos son limitados, son finitos, ¿no? Sí. Si el incremento sigue, digamos, sostenido en el tiempo, ¿no? Si sigue sostenido en el tiempo, un aumento del 30%, si sigue la crisis de las obras sociales, bueno, para graficarlo, tuvimos una reunión muy, muy buena con la CGT, también con la CTA, donde vinieron casi todos los gremios, porque, bueno, ellos tienen, las obras sociales sindicales hoy tienen muchísimas personas que se atienden en el hospital, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, también, no solamente trabajando internamente con los profesionales y los trabajadores, sino también trabajando con todos los actores, digamos, sociales que están, de alguna manera, sufriendo las consecuencias de la crisis que está viviendo el país en términos económicos, sociales, y que eso impacta directamente en el sistema de salud y de atención. También tuvimos una reunión muy buena de trabajo, la primera mesa de trabajo con las tres facultades, digamos, que intervienen directamente en el hospital, con la Escuela Superior de Medicina, con la Facultad de Ciencias de la Salud y con Psicología, o sea, con los cuales estamos trabajando también en forma conjunta. Estamos trabajando fuertemente, digamos, monitoreando esta situación directamente con el Ministerio. Es una situación general de toda la provincia, ¿no? Lo que sucede es que nosotros, como ustedes saben, el hospital regional, al no tener un hospital municipal, digamos, tiene una sobrecarga y, bueno, después tiene un área programática de 1.300.000 personas, ¿no? Sí. Es un área, es el único hospital de cuidados críticos y de agudos que tiene toda la región. Sí, bueno, ahí está lo del interpersonal, ¿no? Digo, ahí nace lo del interpersonal, digo, porque no solo es para Mar del Plata. Te reflexiono y lo uso como pregunta también. Y un sistema de salud municipal que tampoco ayuda, ¿no?, a descomprimir el hospital. Bueno, en ese sentido nosotros la verdad que estamos tratando de trabajar en forma articulada con la Secretaría de Salud. Hemos tenido buenas reuniones en el sentido de unir esfuerzos, ¿no? Pero bueno, es un sistema que viene teniendo algunas dificultades, ¿no? Sobre todo en el tema de guardias médicas, 24 horas, con algunos, digamos, un debilitamiento en su planta profesional, que bueno, eso obviamente que tiene un impacto directo en el hospital, que es el que recibe, digamos, todo. Si se debilita el primer nivel, digamos, el hospital eso lo vive, digamos, en forma directa, ¿no? Uh-huh. Se traslada en forma directa. Así que bueno, no, nosotros institucionalmente estamos tratando desde poner por delante, digamos, la salud y las preocupaciones de la población y la situación que de alguna manera define Axel como colapso sanitario y ver cómo podemos trabajar en forma articulada con todos los actores institucionales y sociales que nos permitan, digamos, garantizar el acceso a la salud en esta situación tan dramática, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, bueno, ustedes habrán visto las noticias, hubo cobertura de todos los cupos de clínica médica y de casi todas las 20 residencias que tiene el hospital. Ha sido uno de los pocos hospitales que cubrió todos los cupos de residencia, así que eso es muy importante y eso también habla de un polo sanitario en la ciudad, digamos, sobre todo en la producción de profesionales, que bueno, es de contar con la Escuela Superior de Medicina, ¿no? Que hoy produce graduados, ¿no? De calidad y que bueno, nos está ayudando a cubrir todos los cupos de residencia y que se puedan formar acá en el hospital y que al mismo tiempo eso siempre ayuda por supuesto, al funcionamiento de los servicios. Uh-huh. Matías, cuando recién me decía que se habían reunido con las universidades uh-huh. y demás, tiene que ver con esto, ¿no? Con poder cerrar sí. Y ver de qué manera se puede, queda feo decir abastecer, pero bueno, vamos a utilizar la palabra, abastecer de médicos recién recibidos el hospital público. Sí, viste que en el hospital, un hospital escuela, así que hay tareas de formación, digamos, en las prácticas finales que tienen los estudiantes. También está, digamos, hay pre-residencias que se van a abrir ahora, está en el sistema nuestro de residencias, y después está toda la articulación en función de la investigación, de la extensión, de la transferencia, digamos, hay una potencia muy importante entre el hospital y la universidad pública que nosotros, digamos, vamos a trabajar para que eso trabaje en forma articulada, potenciando absolutamente las dos instituciones, ¿no? Pero uh-huh. sí, como decís vos, hoy tenemos esa posibilidad que, bueno, se están graduando muchos médicos y médicas. Bueno, y también tenemos la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿no? Que terapistas ocupacionales, trabajadores sociales y enfermeros que son fundamentales también en el hospital, ¿no? Matías, la última, agradeciéndote haber podido charlar con vos. Digo, hace poquito hubo una inauguración, ¿no? Una sala nueva en el hospital, ¿puede ser? Sí, es el angiógrafo. El angiógrafo, ahí está. La sala del angiógrafo. Ahí está, o sea que viene creciendo también de alguna manera u otra. Digo, hay una inversión en el hospital para poder abastecer problemas que están recibiendo, ¿no? Sí, está, bueno, ahora en curso, digamos, la apertura del angiógrafo que va a traer solución a toda la región. Hace poco empezó a funcionar, hace unos meses, el resonador también. Así que, bueno, y estamos trabajando en obras, digamos, importantes que van a dar, digamos, solución a algunas áreas del hospital y sobre todo ampliar la capacidad de respuesta, ¿no? Nuevas salas, digamos, para tener, ampliar camas de internación. Así que, bueno, sí, hay un trabajo importante junto al Ministerio y la dirección del hospital para que siga, digamos, ampliándose las capacidades y las potencialidades del hospital. Uh-huh. Matías, te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un abrazo grande. Abrazo, Maxi. Ahí pasaba Matías Maciel, director asociado del Hospital Internacional General de Agudos. ¿Cómo están afrontando, no? En este colapso sanitario, como llamó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en diferentes lugares. En el caso de Mar del Plata, la gran particularidad que el hospital es intersonal, es decir, no solamente abastece y abraza, a ciudadanos del partido de General Porredón, sino del resto de la zona de influencia, en un crecimiento de un 30% de cantidad de gente que se atiende en el mismo.